Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos oyentes, soy Darío Males en ausencia de Luis Alfredo Maldonado. A nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos en los que les proporcionaremos información cultural generada en Quito, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En esta edición tendremos Las casas flotantes de Ecuador en un libro de Juan Manuel Castellano Gil, presentado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para los amantes del cine, una nota sobre una muestra cinematográfica de Argentina que se presenta en la Universidad Politécnica Salesiana. Ángel Florencio Calle presentó su poemario Soneto del Alma en el Café Libro. Ecuador ratifica el Tratado de Marrakech, que abre las puertas de los textos impresos a los no videntes. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Comenzamos, tendremos cine argentino en la Politécnica Salesiana. A continuación les invitamos a escuchar una nota preparada por Osvaldo Mantilla. El lunes 4 de julio, en la Aula Magna Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana, se inaugurará la muestra de cine argentino. El evento es organizado por la Universidad Salesiana, la Embajada de la República de Argentina y la Red de Cineclubes del Ecuador. Para conocer más detalles del Festival de Cine Argentino, dialogamos con la licenciada Laura Godoy, coordinadora de Red de Cineclubes. El sentido es que el cine se amplía a varios lugares, a universidades, a barrios, a colegios, a instituciones. Y en este caso, del 4 al 17 de julio, en la Universidad Politécnica Salesiana, en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas, vamos a inaugurar la muestra de cine argentino 2016, donde ustedes podrán encontrar cuatro comedias, contemporáneas. Justo vamos a inaugurar con el Misterio de la Felicidad, que es una película que ha tenido como en Argentina, que llegó a más de 600.000 espectadores. Así es que les invitamos, en la Politécnica Salesiana hemos abierto un cineclub y es el interés de difundir, de que llegue el cine alternativo a las universidades, y estamos organizando esta muestra. Esta es la primera que luego continuará con varios países como Uruguay, Cuba, México, Brasil. Sí, el cineclub se caracteriza por eso, por luego de cada película debatir con el público, con los estudiantes, especialmente los estudiantes de comunicación de la facultad, que están invitados a participar de esta muestra, pero igualmente el público en general está invitado también a asistir. La entrada es libre y gratuita. ¿Cuál es la expectativa que tenemos con otros espacios para ver cine de calidad? Sabes que en esta estamos con la Red de Cineclubes desde el mes de marzo y ha habido mucha acogida. Te puedo dar un ejemplo: en el Museo de la Ciudad hemos dado cine ruso infantil, en el Fondo de Cultura Económica, en el Teatro México, en el Teatro Universitario, en el Cineclub de la Villa Flora, en el Cineclub de Cayambe. Se está abriendo mucho interés por ver cine, por ver un cine distinto y alternativo que no está en las carteleras cinematográficas de los cines comerciales. Las películas presentes en la Semana de Cine Argentino son El Misterio de la Felicidad, Saurrón, El Cinco de Talleres y Un Cuento Chino. La muestra fílmica arranca con la proyección de la película El Misterio de la Felicidad, con la actuación estelar de Inés Esteves y Guillermo Francella. Quienes gusten del cine argentino pueden asistir los días 4, 5, 6 y 7 de julio a las 19 horas. El ingreso es gratuito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Especial del día. En el imaginario de los ecuatorianos, las casas flotantes son sinónimo de pobreza. En cierta manera es así, pero detrás de sí guardan una historia de prácticas culturales ancestrales de los pueblos que habitan a orillas de los ríos de la costa, que el investigador José Manuel Castellanos Gil lo recoge en su libro titulado Historia gráfica de las casas flotantes del Ecuador, en una combinación de fotografías, dibujos y textos. Castellanos Gil, quien también es catedrático de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, propone darle un valor patrimonial a las casas flotantes. El libro fue presentado el viernes pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A propósito de este acontecimiento, damos paso a Luis Donofa, quien se encuentra con el autor José Manuel Castellanos Gil para comentarnos sobre su obra. Estamos con el investigador español José Manuel Castellano, profesor de la Universidad Nacional de Educación, que tiene su sede en la provincia del Cañar. Sí, así es, José. Correcto, ¿ya? Muy buenos días. Él es autor de Historia gráfica de las casas flotantes del Ecuador, que se está lanzando aquí en Quito y que aborda un fenómeno muy particular, yo diría muy singular, sobre que ocurre fundamentalmente en la provincia de Los Ríos y concretamente en Babahoyo. Quisiéramos, José Manuel, primero comenzar abordando el tema de qué es lo que vamos a encontrar en el libro. Bueno, sí, en primer lugar, buenos días. Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez, porque desde el primer momento que le presentamos el proyecto de edición, lo acogió con gran entusiasmo, ¿no? Y producto de ese empeño es esta publicación que hoy sale a la calle, ¿no? El objetivo central de este trabajo es sencillamente, y no es tan sencillo porque es un tema bastante complejo, es rescatar un patrimonio que hasta el momento no ha sido objeto de atención absolutamente por nadie, ¿no? Un patrimonio que viene de la etapa prehispánica, que para mí ha jugado un papel fundamental en la constitución, en la conformación nacional ecuatoriana, y que no ha tenido ningún reflejo en la historiografía nacional, y que es necesario porque está prácticamente al borde de la extinción. En estos momentos, el último reducto territorial donde podemos encontrar este tipo de edificaciones de casas flotantes es en el río de Babahoyo, en el cantón de Babahoyo. Pero en un pasado no muy lejano, este tipo de construcciones flotantes estuvo ampliamente repartida por toda la zona de costa, ¿no? Desde el Guayas hasta distintos cantones de la provincia de Los Ríos, ¿no? Y probablemente en otras provincias del Ecuador, que hasta este momento no hemos podido detectar esa existencia, ¿no? Y desde luego que es un elemento muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? Tanto social, político, económico, comercial, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que concretamente, cuando los lectores abran el libro, van a encontrar en el libro? Porque hemos visto texto, hemos visto fotografía, pero ¿cuál es el sentido de la publicación? Sí, bueno, yo creo que el sentido básico, pues este fue un proyecto que empezamos ya hace 2 años con mucho entusiasmo por la importancia del mismo, ¿no? Desgraciadamente ese proyecto no encontró eco en las instituciones. Después de bastante tiempo de recopilación de material, pues hemos decidido sacarlo en este formato de libro, con la finalidad un poco de sensibilizar a las autoridades con respecto a este patrimonio y también al conjunto de la sociedad, ¿no? Valorar un elemento cultural, patrimonial, ancestral, importante. Y entonces hemos planteado, sencillamente, esto es un punto de inicio. Prácticamente este libro no cierra nada, sino es un punto de partida, porque queda por delante muchos aspectos, dada la importancia de este tipo de edificaciones, ¿no? El objeto del libro, pues, tiene unas páginas donde se hace un repaso al papel que jugó este tipo de edificaciones en los últimos 5 siglos, ¿no? Y después tiene un material gráfico que yo creo muy cuidado, esmerado, también, que hace un recorrido a través de los últimos 5 siglos, desde pequeños dibujos, óleos, posteriormente fotografías históricas y también fotografías recientes actuales, ¿no? Es una colección, la verdad es que impresionante, no lo digo yo, lo ha dicho la gente que ha tenido oportunidad de verlo, ¿no? Yo realmente me he quedado, cada vez que en los distintos archivos me encontraba una pieza gráfica, me quedaba impresionado, ¿no? Hay muchas que destacar, ¿no? Pero sin embargo a mí hay una que por encima de todas, ¿no? Que es de Alejandro Humboldt, de 1803, que yo creo que sintetiza el conjunto, ¿no?, de la relevancia que representaba este tipo de balsas para la sociedad y la economía ecuatoriana, ¿no? Las casas flotantes son consideradas aquí en el país, yo diría de manera general, como un sinónimo de pobreza. Bueno, sí, pero esa es una falsa mirada presentista, ¿verdad? Eso se debe, evidentemente, al cambio de uso o al desuso de estas edificaciones, porque en su momento no tiene nada que ver con las actuales circunstancias. De todas formas, nosotros también en el trabajo hemos tenido en cuenta, en consideración, un elemento que yo creo que es básico, que es justamente eso, es dignificar esas casas, y sobre todo mejorar las condiciones de vida. Por eso uno de los elementos de nuestro trabajo está dirigido a la inclusión social. A la inclusión social no solo mejorando las prestaciones de vida que tiene esas personas que han optado por vivir, que han optado por vivir no recientemente, sino que es una carga generacional, porque muchos de ellos llevan más de 30 años residiendo sobre el agua, ¿no? Esta gente no tiene los servicios mínimos. No tiene agua, no tiene luz, no tiene recogida de basura, etcétera, ¿no? Y yo creo que en estos momentos eso es clave, ¿no? Es decir, esa realidad hay que dignificarla, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero en el pasado había verdaderas casonas que representaban el poder socioeconómico de sus propios propietarios, ¿no? De hecho, desgraciadamente, en el 2007... se deshace o termina en el fondo del río una casa que ha tenido una gran significación para el cantón de Babahoy, la provincia de Los Ríos, que fue la Balsa Blanca, ¿no? Una balsa blanca que tiene unas dimensiones en torno a los 400 metros cuadrados, de dos plantas. Uh-huh. Entonces, claro, es que Babahoyo es muy interesante porque representaba una posición geoestratégica fundamental en el Ecuador, porque ya desde el siglo XVIII era considerado el puerto de Quito en el Pacífico. Uh-huh. Y era el punto de encuentro, se hacía la feria anual de comunicación entre la sierra y la costa. Y a través del río, pues navegaban las personas, transportaban su mercancía, pero además llevaban las ideas. Uh-huh. Y entonces son elementos determinantes en el avance, en el progreso social, ¿no? Ya. En el presente, dignificarla, ¿cómo? ¿Hay quizá alguna iniciativa y hay elaborado un proyecto, sí, para desarrollar? Nosotros hemos... ¿El municipio de Babahoyo, las autoridades de la provincia de Los Ríos tienen alguna iniciativa, o el gobierno cómo ha recibido una propuesta en ese sentido? Bueno, nosotros hemos estado, bueno, 2 añitos trabajando en este asunto, 2 añitos donde, independientemente de las horas de archivo, hemos establecido distintas gestiones con instituciones diversas, desde las locales, desde el municipio, desde los distintos ministerios, intentando contar con el apoyo de este proyecto, porque este es un proyecto amplio pero muy factible, ¿no? Y estaba distribuido en distintas fases, ¿no? Una primera era la creación del primer complejo museístico flotante del mundo. Desgraciadamente no hemos tenido eco en ninguna de las instituciones y el proyecto no hemos podido desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, por ejemplo, por señalar, porque son muchos los elementos que están ahí en esa página, Nosotros planteamos dos opciones de reutilización de este tipo de vivienda. Primero, como viviendas sociales flotantes dignas, para paliar un poco la carencia de vivienda. Y por otro lado, la creación de pequeños complejos turísticos flotantes también, que sirvan como elementos para potenciar el desarrollo local, no solo en Babahoyo, sino en toda la provincia y también en el Ecuador, ¿no? Es decir, nosotros planteamos pues una vía eco y agroturística a partir de las casas flotantes, ¿no? Planteamos el tema de un espacio de residencia digna y, entre otras cosas, desde el punto de vista de innovación y tecnología. Este tipo de edificaciones responde sencillamente a un proceso de adaptación del hombre a un medio. Estos son espacios donde las inundaciones son frecuentes, ¿verdad? Y el hombre, ante el problema de la naturaleza, siempre busca una solución. Y la solución que encontró en este caso son las casas flotantes. Y si hacemos un repaso, por ejemplo, a las consecuencias climáticas que se ha sufrido en el pasado, por ejemplo, el efecto del Niño del 98 o 97, no recuerdo exactamente si es 97 o 98, pues vemos incluso el movimiento, el terremoto que tuvimos desgraciadamente hace unos cuantos meses. Todos estos fenómenos en las casas flotantes pasan desapercibidos, tienen sus consecuencias en las casas, incluso hasta en los palafitos, no solo en las casas en tierra firme. Entonces, esto es una alternativa también a los efectos climatológicos adversos y fundamentalmente con respecto al cambio climático. No sé si voy a plantear algo que en este momento es oportuno o puede ser irrealizable, pero planteamientos de esta naturaleza y fenómenos o problemas o casos sociales como este, quizá podrían ser tratados en Hábitat 3, es un tema que se va a desarrollar, la conferencia que se va a desarrollar en octubre aquí en Ecuador, que va a tratar precisamente los fenómenos del urbanismo en el mundo. Efectivamente, es decir, usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Tanto es así que yo, hace ya cuestión de un año, he tenido distintas reuniones con el viceministro de Vivienda, y al cual le planteé tres opciones, ¿no?, para Hábitat 3. Uno, presentar este proyecto, es decir, como una propuesta de Ecuador ante Hábitat. Plantea, sus objetivos son dos fundamentales. Uno es el tema de la vivienda digna a nivel internacional, a nivel mundial, y otro es el tema urbano, ¿verdad? La preocupación central es que todos dispongamos de un espacio digno para vivir, ¿no? Y yo le planteaba al viceministro que Ecuador, que el ministerio, pues asumiera o al menos se diera el espacio para plantear a la comunidad internacional. Porque claro, es que esto no es un tema específico de Ecuador, ¿vale? Esto es, para mí, yo lo considero un patrimonio de la humanidad, ¿no? En el sentido que este tipo de edificaciones fluviales están repartidos por todos los continentes. En el mundo asiático, de forma espectacular, ¿no? Con unas deficiencias, carencias y precariedades también asombrosas, ¿no? Entonces hay que actuar con respecto a esas poblaciones, ¿no? Entonces yo le planteaba, pues, bueno, presentar, bien a través del ministerio, en representación de Ecuador, una propuesta al mundo para la construcción, y entre otras cosas porque los costos económicos son mucho más reducidos que la utilización de otro tipo de materiales, ¿verdad? Y junto a eso le propuse también, porque ya estaba aprobado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tener la oportunidad de presentar este libro dentro del marco de Hábitat 3. Y el tercer planteamiento que le hice en su momento era exhibir un documental que estamos haciendo también sobre las casas flotantes en Ecuador. Ya, ¿y la respuesta ha sido? ¿Cuál? Silencio. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, pero todavía estamos a tiempo. Hábitat 3 tiene todavía algunos meses por delante. Aspiramos a que la sensibilidad de las autoridades del gobierno nacional permita que estos planteamientos que tiene José Manuel se hagan realidad, ojalá en Hábitat 3. Una última cuestión. ¿Dónde van a encontrar, José Manuel, los interesados en el tema, el libro, Historia Gráfica de las Casas casas flotantes del Ecuador. Sí, bueno, la edición corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que ya, por lo menos aquí, en su casa matriz, está a disposición del público. Eso sí, yo ayer me llevé una gran alegría, una sorpresa enorme, a través de una manifestación de los responsables, de los directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que van a utilizar este libro como un presente para todas las dignidades, dignatarios extranjeros que van a asistir a Vidas 3, ¿no? Por lo tanto, es una edición numérica importante, no sé exactamente el volumen que alcanza, pero yo lo que sí aconsejo es que se muevan lo antes posible, porque si no, la Casa de la Cultura va a tener la obligación de sacar una segunda edición, ¿no? Claro, claro. Sí, no, y ojalá sea así, ojalá tenga, cumpla al menos ese objetivo que yo me había propuesto inicialmente, de que sirva como elemento de partida para sensibilizar a las instituciones públicas y para que la sociedad también vea que el patrimonio hay que defenderlo. Porque el patrimonio no solo es lo que nos viene del pasado, sino también, como en este caso, es lo que nos puede proyectar hacia el futuro, ¿no? Las casas flotantes de Babahoyo, concebidas como un patrimonio, un novedoso planteamiento de José Manuel Castellano Gil, autor del libro Historia Gráfica de las Casas Flotantes del Ecuador. José Manuel, le agradecemos por su presencia en los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. No, la verdad es que gracias a ustedes por haberme invitado y siempre a disposición de ustedes, ¿no? Muy amable, muchas gracias nuevamente. Buena noticia para los no videntes. Ecuador entrega nota de ratificación del Tratado de Marrakech, que abre las puertas de textos impresos a los no videntes. De esto les damos a conocer en la siguiente nota junto a Patricia Robalino. Ecuador depositó el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech, revolucionando así la historia de la propiedad intelectual e impactando la vida de personas con discapacidad. Pero veamos antes en qué consiste este tratado. Es un acuerdo formal escrito entre varios países y organizaciones internacionales que obliga, bajo legislación internacional, a cumplir con los términos del tratado a fin de facilitar el acceso de obras publicadas a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En rueda de prensa organizada por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, se informó a la ciudadanía las acciones previstas en el marco del Tratado de Marrakech, el mismo que beneficiará a más de 280.000 personas con discapacidad visual. Mario Puruncajas, presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador, expresó que el tratado es un salto cualitativo para aquellas personas con discapacidad visual, porque ya pueden entrar en la era del conocimiento. Pero escuchemos qué nos dice respecto de los beneficios de este tratado. La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador hace 31 años se formó para empezar a aplacar esta desesperación, porque no teníamos textos en braille, y los compañeros que se formaron de profesionales hace 31 años fue en base de las ayudas de sus padres y de su memoria. Autoridades tibias en ese entonces, que más lo hacían por caridad, por lástima, que por derecho. Y por eso reconocemos nosotros que la Constitución de la República, la ley orgánica de discapacidades, nos dio sobre todo el derecho a ser personas. Y una vez que somos personas, hemos seguido trabajando en estos últimos 10 años con las autoridades para implementar lo que dice la ley orgánica de discapacidades, los beneficios y también algo a hacer en braille. Y que el braille que hemos hecho anteriormente es gracias a la ayuda de organismos internacionales como la ONCE o el Comité Central de Impedidos de Finlandia. Alguna estadística de la semana anterior leyó Millaus y me decía que ya somos 51.600 ciegos inscritos y carnetizados. Pero todavía hay muchos compañeros ciegos que se encuentran en el sector rural. En el oriente viven muy lejos, el camino es inaccesible, no pueden pasar por esos puentes que solamente son de palo, o las canoas, en fin, y ahí están muchos compañeros, igual que en la costa, igual que en la sierra. Entonces, ahí están por lo menos unas dos veces más de lo que dice la estadística. El Tratado de Marrakech es un salto cualitativo para las personas con discapacidad visual, porque ya podemos decir que vamos a entrar también nosotros en la era del conocimiento. También nosotros podemos integrarnos a las acciones sociales y a las acciones socioeconómicas de nuestra familia y de nuestro país. María Custacalle, asambleísta nacional, hizo referencia a la aprobación por unanimidad del referido tratado. En el mundo hay 286 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual alrededor del mundo, que tienen acceso solamente al 1% del material escrito. Por esa razón, en el año 2009 se comenzaron las negociaciones en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, para formular un posible tratado internacional que introdujese limitaciones y excepciones a los derechos de autor en beneficio de las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Hernán Núñez Rocha, director ejecutivo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, IEPI, mencionó sobre la regulación de este nuevo modelo de derecho a la propiedad intelectual. Posteriormente, en el 2009, Ecuador fue uno de los proponentes, junto con dos países más de la región, Paraguay y Brasil. Y ahí se inicia un ciclo de negociaciones en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que marcan el inicio de un nuevo modelo, de regulación de este tipo de derechos. En esta organización que administra una serie de tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, se habían construido estos instrumentos de derecho internacional público únicamente sobre la base de la protección a los derechos de autor, es decir, únicamente pensando en esos derechos de exclusiva que tienen los propietarios del conocimiento. Este tratado es la excepción y marca el inicio de una serie de tratados que incluso ya se están negociando ahora en la OMPI, ya que este tratado regula limitaciones y excepciones. Es un tratado única y exclusivamente dedicado a las limitaciones y excepciones. Entre los objetivos principales del Tratado de Marrakech, se contempla que los países ratificantes tengan excepciones a los derechos de autores domésticos para beneficio de las personas ciegas o con dificultades de lectura, y que permitan la importación y exportación de las versiones accesibles de libros u otros materiales, sin el permiso del titular de los derechos de autor. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Luego de enterarnos de esta importante noticia del Ecuador, nos vamos a revisar la información de las redes sociales. Damos paso a Francisco Torres. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la muestra plástica colectiva Hipnagogía se inaugurará el 7 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirá una serie de pinturas, dibujos, esculturas, bordados y grabados de distintos formatos. Según los artistas, en esta exposición cada miembro manifiesta con su estilo artístico particular las inquietudes sobre la temática del análisis del sueño como una metáfora, buscando poner dichas obras en relación directa con el público asistente. La muestra es organizada por el colectivo artístico Entropía y la institución sede de la exposición. En Quito, la obra del Decameron, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 8 de julio próximo a las 19 horas en el Auditorio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, muestra la condición de la mujer en esa época, en un proceso de reivindicación, donde los valores son redefinidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. En Guayaquil, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Jaramijó se presentará mañana a las 18 horas en la Universidad de las Artes. La agrupación interpretará obras clásicas y piezas de folclore latinoamericano y música nacional. Esta orquesta se creó en el Cantón Manabita de Jaramijó en 2007. Está integrada por 60 músicos repartidos en percusión de caña, metales, cuerdas frotadas, piano, bajo y voces. En Ibarra, el trío Bel Canto se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará pasillos, valses, sanjuanitos, yarabíes, albazos, boleros y piezas de folclore latinoamericano de reconocidos compositores y de su propia autoría. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Volvemos a Quito. En el Café Libro se presentó el poemario de Ángel Florencio Calle. Una nota de Osvaldo Mantilla. Con la presencia de escritores y gente de cultura, se presentó en el Café Libro el poemario Sonetos del Alma, del escritor Ángel Florencio Calle. En el acto de lanzamiento participaron el poeta Carlos Garzón, la bailarina Jocelyn Guamán y el guitarrista de música clásica Francisco Calle. Sobre el trabajo literario conversamos con el autor del libro, Florencio Calle, quien manifestó: esta obra, pues, como está escrita en los años últimos de mi vida, por tanto quiere o intenta reflejar todo mi mundo interno vivido hasta este momento. Digamos, es mi confesión. Mi confesión para que me perdonen los hermanos, mi prójimo, mi Dios. Eso es lo que hacemos. Y pues, mirando que se puede hacer alguna cosa con buena intención. Y aquí tengo pues mis 176 sonetos que voy a que están publicados y que hoy voy a hacer el lanzamiento en Café Libro. A mí me gusta escribir, he escrito bastante, pero todas han quedado en papeles y muchas de ellas, la mayoría en la basura o en ceniza. Pero ya hace unos 3 años pensé que podría escribir y poesía. Y preferí el soneto. Y preferí el soneto, primero, porque es la forma poética más bella que hay. Por eso al soneto se le considera su majestad de la poesía. Más adelante, Florencio Calle nos deleitó con uno de sus poemas. El conflicto humano. Esos somos, osados, bulliciosos, capaz de una guerra. ¡Qué dolor! Negado el resplandor y su color, la fe, el odio, el amor, serán dudosos. Descaballados hasta pavorosos, turbación del afecto, redolor del alma seca, queja socolor. Quebranto insulso, cardos tan sañosos que envenenan la savia de la paz. Retos así generan desconfianza, liquidan todo y te vuelven rapaz. La obra, según el autor, busca compartir textos poéticos que reflejan su mundo interior y que los matiza con una carga emotiva que lleva al lector a sumergirse en sus versos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. De esta manera llegamos al final del informativo Identidad. Agradecemos su compañía de estos 30 minutos. También queremos recordarle que el día de mañana será nuestra próxima cita. Darío Males se despide en la conducción. También agradecemos el trabajo de Diego Salazar desde la grabación y edición. Les recuerdo que esto es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa.